Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días a la audiencia. La realidad es que ayer la paritaria se cerró porque la postura del gobierno es no acercar a las partes, no seguir negociando. Desde la UDA propusimos continuar la negociación bajando y consultando esta propuesta, esta contrapropuesta que el gobierno hizo a las bases. Directamente ellos no lo han escrito, pero así tácitamente nos han manifestado que se cierra la paritaria porque nos convocaron recién para abril de este año. Es decir, que queda claro que el mensaje del gobierno es el ajuste, y el ajuste está en el salario de los trabajadores. Nosotros ya hicimos el mayor esfuerzo, como se lo manifestamos ayer a la patronal. Ellos no interesan escuchar, no le interesa el salario, y la verdad que es triste porque con un salario digno tenemos educación de calidad. La educación no es un gasto, es una inversión. ¿Qué es lo que habían ofrecido ellos, Karina? La oferta del gobierno es el IPC al mes de febrero, el IPC al mes de marzo y dos puntos al E60, que es un código del nomenclador, para el mes de febrero. ¿Quiere decir 37 al 39? Exactamente, solamente para el mes de febrero. Perfecto. Esa es la oferta que ha hecho, y el impacto real en el bolsillo del trabajador es de 3,4%. Ese sería el impacto que tiene hoy real, 3,14, mire, un poquito menos todavía. Con respecto al acumulado que tenemos, 3,32, o sea, 3,3. Ese sería el aumento con un valor índice, con un IPC de 2,3 aproximadamente, que es lo que va a dar el INDEC. Hoy a las 16 lo sabremos, pero aproximadamente es eso. De 536 mil pesos pasaríamos a 553 mil pesos. Ellos dan por finalizado directamente lo que tiene que ver con esta paritaria. Es así, es así, hasta abril. Eso es. ¿Cuál es la decisión del gremio? La decisión de nosotros y de las bases es que esta tarde tenemos una reunión, justamente porque ya había salido de la reunión de delegados del día martes, en estado de alerta, movilización, y bueno, y ver si el paro se conforma por todas las bases, que seguramente va a salir esa moción, que es lo que están esperando los delegados escolares. Pero previamente a eso tenemos la reunión, justamente para ponernos en contacto y poder estar. Y la realidad de los valores que yo le acabo de dar es de un docente que tiene una antigüedad de 2 años, con un 15% de antigüedad, que ha cobrado en el mes de enero, ¿sí?, 536.472 pesos. Este docente, 2 años de antigüedad de la docencia, sin ningún descuento, con los aportes patronales. Perfecto. Cuando tiene un alquiler de 400.000 pesos. Y que tenemos que comer con, según el ministro de Economía, una persona debe alimentarse, ¿sí?, por día, por mes, con 141 mil pesos al mes. Esa es la receta del ministro de Economía de la provincia de San Juan. Perfecto. Entonces, ustedes van a tomar la decisión, bajar a bases, las bases van a analizar lo que le han ofrecido. No, es que no hay análisis, o sea, no hay análisis, no dio la opción. El gobierno no nos ha dado la opción de continuar dialogando porque no le interesa ofrecer más que lo que ha ofrecido. Eso es lo que tiene que entender. ¿Quiere decir entonces de qué va a pagar? Lo que tiene va a pagar que... por decreto. Lo que le ha ofrecido, sí. Ese 2% directamente. El IPC al mes de enero. ¿De 37 pasaría al 39? No, de 37 a 39, el E60, el código 60, que es solamente para los cargos, para todos los cargos del nomenclador. El maestro de grado, maestro a nivel inicial, preceptor, secretario, director, vicedirector, supervisor, ¿sí? Y el IPC del mes de enero y el IPC del mes de febrero, de acuerdo a lo que nos dé el INDEC. Eso es lo que han ofrecido. ¿Cuánto es el básico de un docente en este momento? El neto, en realidad lo que recibe el docente, ¿no?, en este momento en el bolsillo, es de 536 mil pesos. Pues bueno, viene todo lo que tiene que ver con antigüedad y... Sí, con 532 mil el que recién se inicia, y 536 mil un docente con 2 años de antigüedad, o sea, absolutamente nada. Y ese docente, con lo que la propuesta del gobierno de 532 mil pesos pasaría a, de 536 mil, pasaría a cobrar 553 mil pesos más con ese aumento que ha ofrecido de la conectividad, el de 5 mil pesos. Perfecto. ¿Decisión entonces ustedes? Decisión lo vamos a tomar esta tarde, el plan de lucha a seguir se va a dar esta tarde en la reunión de delegados. ¿Hay posibilidades de que no se comiencen las clases? Y es más que probable, hoy lo puedo decir. Estamos, hoy que ha cerrado, hoy que ha cerrado la paritaria, ayer que cerró la paritaria el gobierno de la provincia, hoy podemos hablar de eso. Anteriormente no lo hemos hablado. ¿Has tenido contacto con los otros gremios? Sí, estamos en contacto. Justamente ayer hemos estado analizando, mañana vamos a reunirnos los tres sindicatos, justamente para ir acordando el plan de lucha. Si existe la posibilidad, se va a hacer un paro, ¿no? Sí, ya UDAB lo había determinado su plenario, su reunión de delegados. Bueno, hoy nosotros tenemos la... Es más, ellos están en este momento en reunión de delegados, nosotros también. Y mañana nos juntaremos los secretarios generales de nuestros sindicatos. Perfecto. Karina, ¿alguna cosita que le haya quedado? Sí, que la... concreto con esto, ¿no? Hay que ser muy concreto. La oferta salarial del gobierno no se rechaza por un capricho, sino porque realmente es un sueldo miserable, no somos un gasto, educación es una inversión. Y lo que significa hablar de asignaciones familiares es un derecho ganado, no es una nueva conquista del gobierno, sí, ni el equipamiento de suplente tampoco ya existe y es parte de nuestro salario. Es decir, eso no son las cinco mejoras que el gobierno ofrece, o sea, ofrece tres posibilidades y cinco, y el aumento que ellos hablan de un 20% en la conectividad, ¿sí? Es de 5 mil pesos para un día.